Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Mensaje del día 14, 14 de julio de 1997. Hijo de hombre, recibe el sagrado cuerpo y sangre de Jesucristo. Hijos de Dios, escuchad la voz del cielo y corred por vuestras vidas. Yo soy Miguel Arcángel, jefe y comandante de las huestes celestiales. Yo vengo para enseñaros y amonestaros. Que la preciosa sangre de Jesucristo os cubra a todos vosotros. Hijos de Dios, la batalla espiritual ha comenzado. El enemigo no está dormido. Él ha luchado y ha vencido a muchas almas. El enemigo ha enviado todos sus ejércitos al campo de batalla porque sabe que su tiempo es corto. Hijos de Dios, esta es la gran hora de la aridez, la hora del mal. Hijos de Dios, el demonio reina en esta hora. ¿Quién la sobrevivirá? El espíritu diabólico ha causado la guerra en la Santa Iglesia, en las familias, en las escuelas y en las empresas. Cardenales luchan contra cardenales, obispos contra obispos. La guerra espiritual aumenta. Ellos han causado tibieza espiritual en muchas almas. Han manipulado a muchos corazones para que ya no puedan rezar a su Dios vivo. Ellos han desparramado el espíritu de la mentira y del orgullo sobre el pueblo de Dios. Este espíritu produce lujuria en muchos corazones. Hijos de Dios, el demonio Satanás y sus agentes no pueden descansar hasta que venzan a todos los hombres. Esta lujuria es madre de la fornicación y el adulterio. Ved, hay muchos bebés inocentes no nacidos en la nube. Su número aumenta cada minuto por hora. El enemigo se ha aprovechado de muchas almas. Muchas almas están poseídas. Ellos rinden culto a los espíritus diabólicos y atacan a los hijos de Dios. Hijos de Dios, la guerra ha comenzado. Los espíritus de la atmósfera están luchando contra vosotros. Los espíritus de la hidrosfera os están combatiendo. Los espíritus de la biosfera luchan contra vosotros. Sus agentes físicos luchan contra vosotros. ¿Quién ganará la batalla? Muchas almas morirán en el dolor. La fe de muchas personas se debilitará. Escuchad, el enemigo ha capturado el universo. Ellos están en la cumbre de los gobiernos. Ellos están sentados en los tronos de los gobiernos. Están entrando, mirad. Ellos toman asiento, se están sentando en los tronos de los gobiernos. ¿Quién sobrevivirá a esa terrible hora del demonio? Hijos de Dios, esperad con fe la persecución que viene. Pero hijos de Dios, estad felices que la sangre de Jesucristo ha vencido al demonio. A través de la sangre preciosa de Jesucristo,